Hoy nos encontramos Luciano Donaire y Sara Barrera a los micros y también a los controles, y JM.Donaire en las redes sociales. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Salto Mate Radio Rock, Tenis Radio Rock, Canal Vivos y Canal Chico, o llamarnos en total directo al 91 5 30 32 21. Vamos a empezar con una canción de Rubén la Contrabanda, ya que el 22 de este mes estarán, si no lo impide la situación, en la Sala Kayak de Guadalajara. Cristo. y ya te echo de menos. No quiero ningún gramo que no sea de tu cuerpo. Te veo y siento miedo, tengo los ojos rojos, la cabecita loca, el corazón despierto. No sé cómo llevarte a mi rincón secreto. Se me acaba la noche, la salud y el dinero. No te pierdo de vista y ya te echo de menos. No quiero ningún gramo que no sea de tu cuerpo. Escuchamos otro tema más antes de ir con nuestros invitados de hoy. En este caso, vamos a escuchar el grupo Duro con su disco Pandemia. Bueno, ya están con nosotros Gators. Buenos días. Hola, ¿qué Buenos tal? Días. Buenos días. Primero, decirnos quiénes estáis aquí. Bueno, creo que todo el grupo, pero presentaros, ¿no? Sí, hoy hemos podido venir por suerte todos, que hace mucho que no ha pasado esto una entrevista y estoy muy contento de poder ser así. Yo soy José, el bajista. Yo soy Javi, el guitarrista. Yo soy Javi, el cantante. Y yo soy Avice, el batería. Bueno, esta banda fue formada en 2010, ¿no? Pero queda muy poco de esa formación, ¿no? Contanos un poco vuestra trayectoria desde ese momento hasta ahora. Pues la verdad que nosotros empezamos cuando estábamos en el instituto. Empecé yo con aquí mi tocayo Javier. Y teníamos otra formación, pero bueno, con el tiempo pues, la gente que aparece, desaparece y tal. Y bueno, al poco tiempo entró José a la banda y la verdad que desde que entró pues ya es un fijísimo. De hecho es como si fuese el batería, o sea, el batería, el bajista original. Y hace poco, pues, la última incorporación de David, el batería, que hace un par de añitos o así, se metió a la banda para sacar la gira del segundo disco adelante y aquí está con nosotros. Así que... y con el instituto, ¿cómo surge esta idea de crear una banda? Pues Javier y yo siempre hablábamos, porque desde primaria, desde que éramos muy pequeños, siempre hablábamos de que éramos los dos chavales que tocábamos la guitarra, nos hablábamos de, mira, me he aprendido esta canción, yo esta, yo la otra y tal. Y cuando teníamos 15 años dijimos un día, coño, vamos a quedar a tocar. Y nos juntamos en casa de un chaval que nos dejó quedar ahí con otro chico que tocaba la batería y bueno, pues vimos que sin haber ensayado nada y tal, ya las cosas sonaban. Así que dijimos, pues sin ensayar las cosas están sonando, vamos a formar una banda, ir a un local y ensayar y hacer las cosas bien. Y aquí estamos, a día de hoy. Bueno, si os parece, podemos escuchar un tema antes de seguir hablando. ¿Cuál queréis escuchar? Pues el primero, que para eso está en ese puesto. Supongo que Inside no estaría bien. Vale, pues lo escuchamos ahora sí. Mejor dicho, ¿no? Vale. El año pasado sacabais este último disco, que es el tercero, si no me equivoco. Sí. ¿Habéis podido llegar a conseguir todo lo que queríais o con esta situación no habéis podido hacer lo que teníais pensado? Pudimos empezar. El 7 de marzo hicimos el concierto de presentación en Madrid, que fue una absoluta pasada. Y a partir de ahí, pues poco más, la verdad. Teníamos cerradas muchas fechas ya para rodar por España. Tuvimos que posponerlas, otra vez pospuestas, viendo cómo estaba la situación, tuvimos que posponerlas otra vez. Y como estábamos comentando aquí ahora fuera de micro, a la tercera ya dijimos, bueno, cancelamos, vamos a ver cómo evoluciona la situación y una vez que pase un poco todo esto, vemos qué podemos hacer. ¿Hemos hecho todo lo que esperábamos y queríamos? No, evidentemente. Lo nuestro, lo que nos gusta y lo que queremos hacer es rodar, patear escenarios, sudar en bolos y tocar nuestros temas y pasarlo bien. Y hemos podido hacer la parte 1, que es que el disco pudiera salir y las canciones pudieran escuchar. Muy contentos por esa parte, pero bueno, expectantes y un poco confusos por saber qué va a pasar con el tema de los directos. Sí, justo sobre eso os iba a preguntar ahora si teníais algún plan para futuro o algo, pero entonces no. Yo creo que el plan es reinventarse. Si el plan era ponerse a hacer conciertos después de sacar tu disco para que la gente lo escuche y lo conozca, ya no puedes delegar tanto en eso. Es verdad que ahora el ser un grupo es como un taburete con muchas patas. Una era los directos y era una pata muy importante, pero también puedes seguir haciendo vídeos, creando mucho contenido online para que la gente, que al final es el único consumo de música que tiene ahora mismo, pueda llegar también a ti. Si eso al final repercute en gente que escucha tu música, conoce tu grupo, le gusta y te sigue, quizá cuando hablamos de conciertos también vendrán a vernos. Pero yo creo que el quedarse parado porque no puedes hacer tu plan A nunca es una opción muy inteligente. Hay gente que no le queda otra y lo entendemos, pero nosotros tenemos la suerte de haber podido seguir haciendo música, grabando vídeos, activos al fin y al cabo, y como somos amigos, pues siempre nos vemos todas las semanas y se nos ocurren cosas nuevas que hacer. Sí, con este disco ya habéis sacado 3 videoclips, ¿no? ¿Qué queréis transmitir con ellos? ¿O qué canciones además aparecen en cada videoclip? Contanos un poco sobre eso. Pues han sido las canciones así que nos han parecido más importantes del disco, además para promocionar tanto el disco cuando salía en marzo como la gira que se esperaba hacer después. Fuimos desde diciembre, si no me equivoco, sacando singles, una canción cada mes, con su videoclip que habíamos estado preparando durante el año anterior. La primera que hicimos fue la de Parabellum, que bueno, fue un vídeo así muy chulo, fue el primer vídeo que hicimos de este disco y creo que visualmente quedó muy chulo, salimos muy contentos. Y como nuestro jefe de prensa, Nano, supo moverlo muy bien, ya empezó a hablar toda la gente que nos interesaba que estuviese hablando de ello sobre el disco. Luego sacamos Counter Baby, que es el single así más importante de este disco. El vídeo lo hicimos nosotros en mi casa de Toledo. Quedó bastante bien el resultado. Luego sacamos I'm Fine en enero, que es un vídeo que grabamos en Londres. Aprovechamos cuando fuimos a grabar el disco y nos hicimos ahí un vídeo muy chulo que gustó mucho y ha estado saliendo mucho en Sol Música. Sabía que era la tele, pero no me acordaba el canal. Y luego el último que hicimos fue el de All Our Sins, aprovechando ya el mes de lanzamiento del disco. Y ese fue muy curioso porque dijimos que para llamar un poco la atención, lo que vamos a grabar es a nosotros mismos, pero cada uno en otro instrumento. Por ejemplo, el batería estaba cantando, el guitarrista estaba a la batería, yo estaba a la guitarra y Javi estaba al bajo. Y bueno, a la gente le llamó mucho la atención porque, claro, en vídeo quedaba muy bien. Bueno, este disco es una mezcla de estilos, ¿no? Así un poco peculiar, ¿en qué os influenciáis y qué queréis transmitir con este disco? Pues yo creo que al final todos tenemos gustos diferentes, aunque lleguemos a un punto en común, y yo creo que se ve reflejado en este disco. Hay partes que bajo mi punto de vista son un poquito progresivas, a mí me gusta el progresivo y tal, hay partes muy cañeras, que aquí a José, por ejemplo, le gusta mucho la caña. Y luego, por ejemplo, en All Our Sins tenemos una parte de rap, la que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, pues eso, bandas como Linkin Park, que mezclan mucho el hip hop con el metal, y en All Our Sins, pues creo que lo captamos bastante bien, así que yo creo que queda muy chulo. Es una pena que no se vea en el disco todas las peleas que hay detrás entre los miembros del grupo para que cada parte acabe como acaba finalmente, porque claro, ha habido muchas tortas de fondo que no se ven en la canción, pero estaría bien hacer un vídeo con eso. Sí, sí. ¿Es que a la hora de componer lleváis cada uno ideas y las juntáis todas o cómo lo hacéis? Sobre todo las lleva Javi Giralte, el guitarrista es una especie de máquina de crear música que no tiene un depósito de almacenamiento, entonces constantemente está bombardeándonos con música, con ideas, y cuando se alinean un poco los astros nos juntamos todos y con ese trabajo empezamos a juntar más ideas, a crear canciones y hasta que estas conforman un EP o un disco, y eso ya tiene que salir para adelante, porque si no este hombre estalla. Así que, por suerte, hemos creado una dinámica de crear música muy cómoda, que rueda sola y que simplemente hay que estar cada uno haciendo su trabajo en el que parece que estamos cómodos. Bueno, si queréis podemos escuchar otro tema y ahora seguimos. ¿Cuál queréis escuchar ahora? Counterbailing, por ejemplo. Sí, la tomo. Pues vamos a escucharlo. Cada uno tiene una influencia así muy diferente, ¿no? Contanos así un poco de qué grupo es cada uno individual, ¿no? Pues yo, por ejemplo, a ver, yo lo digo mucho, a mí mi grupo de toda mi vida es Status Quo, que es una banda de rock and roll de los 70 y que no tienen, vamos, nada que ver con lo que hacemos. Sí es verdad que evidentemente no me cierro a nada, de hecho estoy en unas ondas mucho más modernas, me gusta mucho música como Alter Bridge, por ejemplo, Architects, me gusta bastante. Y bueno, aquí cada uno, somos de nuestra madre y de nuestro padre, tenemos cada uno. Por ejemplo, Javi tiene muchas influencias también. Sí, yo la verdad que he escuchado metal desde que soy muy pequeño. Yo con 8 años ya estaba escuchando Iron Maiden y cosas así. Nunca me ha gustado Metallica. Mensaje para Rock FM. Claro, sí. No, pero me han gustado muchas bandas de metal clásicas, muy buenas, siempre me ha encantado el metal. Y pues llegó un punto en el que, y el rock también, el hard rock, Guns N' Roses, AC/DC, todo esto me ha encantado siempre. Y llegó un punto en el que descubrí el nuevo metal, el metalcore, Architects, Straight From The Path, Wage War, Polaris, todas esas bandas, y desde luego es mi sitio. O sea, ni en español ninguno. En español yo poco, o sea, tengo lo que escucho, o sea, que no lo escucho, o sea, pero que conozco y tal, son bandas porque conozco a sus integrantes y porque son colegas. Cuando les conocí a Gaitos, a los Javis concretamente, yo tocaba en una banda de rock en español, porque en aquel entonces me gusta mucho, pero entre otras muchas cosas. La verdad es que no reconozco al hombre de aquel 2013, no sé que tenemos el mismo nombre y una cara parecida, pero por supuesto gustos musicales prácticamente ya no comparto ninguno. En aquel entonces mi grupo favorito era AC/DC y lo sigue siendo, me gusta mucho, pero de músicas que escucho en el día a día no tiene nada que ver. Si le hubiera puesto ese chaval la música que escucha ahora, se hubiera muerto de susto, creo. Sin duda. Sí, al primer grito hubiera dicho, uff, yo ya paro aquí. Entonces, ¿no tenéis pensado cantar en castellano nunca ni nada? Con esta banda no, la verdad es que eso es algo, pues un tema que ha sido controvertido, supongo que desde la fundación de Gaitos. Sí, porque, pero lo ha dicho mucha gente. Claro, siempre dicen que en España tienes más oportunidades cantando en español, pero bueno, los grupos que me gustaban cantaban en inglés. Bueno, este es un discurso que he ido adquiriendo, porque claro, yo no estaba en ese momento, pero ya me lo sé. Los grupos que nos gustaban cantaban en inglés, ergo nosotros decidimos hacer lo mismo, y hoy en día nuestra vista no está puesta en España. No queríamos ser como ningún grupo que vive de su público y su concierto exclusivamente en España, sino que joder, a nosotros a la gente que más le gusta Gaitos no son españoles. No hemos tenido muchísimas oportunidades para girar fuera, pero bueno, confiamos en tenerlas, y si hay que tener algún objetivo es claramente ese, no estar girando solo por España, así que no. A micro cerrado nos estabais contando un poco sobre vuestra experiencia de grabar en Londres. Cuéntanos ahora, para que lo escuchen nuestros oyentes, ¿qué tal fue? Pues la verdad que todo súper bien, o sea, fue muy fácil porque ya llevamos trabajo previo de lo que era maquetar y saber qué es lo que íbamos a hacer allí, ¿sabes? Y íbamos a tiro hecho. Y luego pues un colega nuestro, que es el que nos facilitó todo, poder hacer todo allí, pues eso, es que lo hizo súper fácil, ¿sabes? Era ahí en su escuela y él pues nos acogió, también nos acogió la familia de David. Y todo súper fácil, o sea, planificación, las cosas a tiro hecho. Luego tuvimos que regrabar algunas cosas aquí en Madrid porque no nos convencían del todo y tal, pero... Que fueron bueno, 3 días, ¿no? Siempre dicen eso de que el tiempo es oro, pero en un estudio de grabación todavía más, claro. ¿No? Porque vas constantemente como si tuvieras un tubo, un aspirador en el bolsillo, sacándote el dinero cada minuto que pasa. Entonces, siempre tratamos de ir... Yo, sobre todo, soy muy pesado con la organización, en hacer las cosas rápido y bien. Entonces tiene que ir las cosas muy preparadas, a tiro hecho, como decía Javi. Entonces, David, tienes que grabar 12 temas, tienes estas horas y te puedes permitir 4 fallos por tema, así que para adelante. Hay presión, pero es que es como hay que hacer. Si no tienes el castigo por dinero, que no es nuestro caso, en un estudio no te puedes permitir estar viendo a ver qué sale. Ahí se escucha mucho grupos, anécdotas de, no, fuimos al estudio y se nos ocurrió una canción que al final grabamos. Joder, no me imagino en una presentación cómo te vas a poner ahí a componer sabiendo que cada segundo es ahí facturación. No puedo ni plantearlo. Fue todo muy rápido. Fue grabar, llegamos por la noche, al día siguiente nos fuimos al estudio, empezamos a grabar, luego tuvimos más o menos pensado el tema del primer, el primer tema, y luego ya pues con nuestro compañero a grabar el vídeo, y fue una locura. ¿Y por qué decidiste grabar en Londres y no aquí en España? Era algo que... Yo creo que todas las bandas que al menos cantamos en inglés o que tenemos como influencias bandas de fuera de España, yo creo que siempre está ese aura de wow, Londres, la cultura de la música en Londres, la mítica frase de no, es que en Londres la música es otro rollito. Entonces nos surgió la oportunidad por Milo, que es nuestro amigo que estaba allí estudiando y trabajando en la Academia de Música Contemporánea, y dijimos, si está la oportunidad, ¿por qué no vamos a ir? Porque molaba y porque podíamos, ¿no? Porque podíamos y porque realmente siempre habíamos tenido la idea de hay que grabar algo fuera de España, para ver si la diferencia es tan, tan abismal, si se nota tanto, a ver si, si es verdad que hay otra cultura de la música fuera de España. La respuesta es sí, hay otra cultura de la música. En España, por desgracia, se mueve mucho el tema de salir de fiesta, el reggaetón, el pachangueo y demás. Hay cultura de la música. Vamos sí. a dejarlo ahí en general. En España no hay cultura de la música y fuera sí. Fuera sí. Y siempre lo habíamos querido hacer. Había bandas de donde nosotros ensayábamos antes que habíamos oído que habían ido a grabar a Chicago, a Londres y demás, y dijimos, está la oportunidad, vamos a ir. Y bueno, el resultado, yo creo que se nota en el resultado, pero con creces además. O sea, ya no solo lo que es la producción del disco y el sonido, sino también lo que dijo David, llegar a grabar y como ha dicho José, hacerlo bien. Teníamos esa responsabilidad y lo hicimos y fue todo de una, del tirón. Y a la hora de las letras, ¿qué queréis transmitir algo de cables en vuestras canciones? Pues cada año, cada disco, somos un poquito más mayores, un poquito más maduros y podemos tratar otras cosas. Ahora Javi os puede decir de qué van las letras del primer disco. Pues de chicas en la etapa de la adolescencia prepuber, con apenas bigote. Claro, lo que te preocupa entonces, ¿no? Pero claro, luego van pasando los años y te rondan otro tipo de pensamientos, la edad adulta o el inicio te trae otras responsabilidades y otras capacidades, porque claro, igual que tienes otros problemas, eres consciente de otra manera de ellos y puedes hablar más profundamente de cada cosa. Entonces, en el disco hemos hablado de bastantes temas, pero van desde decepciones que hemos tenido con la gente, las cosas que nos preocupan de cara al futuro, hablamos de temas más serios o profundos como puede ser la muerte, el sentirse de manera distinta a otras personas, que te puede pasar tanto de pequeño como de mayor, pero la percepción que tienes de ellos es diferente, y otros temas más graciosos como puede ser Copy of Mine, que simplemente hablamos de tonterías que nos hacían gracia en el momento y salía para adelante. Pero sí que he notado que teníamos, igual que una capacidad distinta para tocar música más evolucionada, a la hora de hacer letras, también. Yo lo he percibido también una evolución muy grande. Yo no sé si a la gente le gustará mucho más o mucho menos, pero yo he notado muy distinto el proceso de creación y el resultado. Si queréis podemos escuchar ahora el tema 4, que es el que da el nombre al disco, y seguimos hablando. Perfecto. Guay. Do you think? was hands, wood was wrapped aside. The moment when we say goodbye, say goodbye. Tell me, will you mind? What are you crying about? 100 years away from now. Bueno, acaba de sonar la canción que le da el nombre al disco, porque este nombre y. ¿Qué tiene esta canción exactamente? Pues no me acuerdo. Sé que se me ocurrió a mí cuando estábamos terminando ya el disco, porque lo hicimos, estuvimos un enero entero en mi casa de Toledo, ahí que tenemos en el campo, y solemos hacer reclusiones para sacar adelante el proceso creativo que hemos comentado antes. Y todos nuestros discos hasta entonces, y bueno, que los mencionamos, fueron 27 y eran dos, tenían tres palabras. El primero era Live My Life, luego Faster Than Ever, y nos cuadraba algo similar, que el resultado fue All Our Sins. Y bueno, no recuerdo exactamente cuál era el motivo, si lo hubo en algún momento, pero bueno, encajaba con la línea que habíamos tenido en los títulos anteriores, y esta canción, la verdad es que encajaba también el estribillo con el resto de la letra. Le pusimos este estribillo y dijimos, pues es el título más bonito que hemos puesto en el disco del resto de canciones, así que se quedó para titular a los 12 temas. ¿Has hecho alguna colaboración con algún grupo o...? Pues con era nuestra idea, lo hablamos mucho antes de empezar a prepararlo siquiera, porque teníamos varios amigos con los que nos encantaría hacer cosas, y gente muy buena que también tiene otros grupos y que daría cierto prestigio también al disco y a nuestra banda, pero lo hicimos todo tan rápido, lo que estábamos comentando antes de ando en un mes, ando de la gira ya, David, y vámonos a grabar a Londres en 3 días, que fue imposible prepararlo con otra persona. Ese es el nivel de exigencia, obviamente nos lo podemos pedir a nosotros mismos, porque si no, ¿para qué haces esto? Pero a otra persona que te viene a ayudar gratis no le puedes exigir ese nivel y no podemos hacerlo. Pero está pensado que se haga para los próximos, no discos, porque no sabemos si vamos a sacar más discos como tal, porque 12 temas al final se diluye mucho cada uno, pero los próximos EPs o singles que saquemos sí contaremos con gente que teníamos pensado que entrase para el disco 3. Sí, ¿con quién nos gustaría así compartir cartel o ser teloneros diseñando? Con Rosa Negra. Sí, cualquiera de las bandas que hemos dicho antes. En plan, sería espectacular cualquiera. Architects, Stray, Polaris, cualquier cosa así, en plan que no son tan grandes. Luego ya grandísimas, pues Avenged Sevenfold o cosas así, sería la leche. Por decir cosas más realistas y compartir escenario con cualquiera de estos, entrar a algún festival de metal, aunque sea en España, como puede ser el Resurrection, el Download, que creo que vamos a hacer más, pero una cosa de estas que realmente comparte el escenario con bandas geniales y su público de aquí también tiene acceso a ti, pues eso sería una opción muy interesante que ya planteamos para 2019, y 2019 no salió, 2020 parecía que iba a sonar la flauta y de repente sonó la pandemia. Así que veamos 2021 cómo se corta, el spoiler creo que mal, y 2022 espero que ya sí que sea un año más correcto para esto de sacar música adelante. Ahora, para la gente que os está escuchando por primera vez, ¿qué les diríais para que comprasen vuestro disco? Que no lo paguen, porque está en todos sitios gratis. Entonces, no sé, nuestra filosofía ha sido, si te gusta nuestra música, escúchala gratis. Está en Spotify, que sé que tiene una cuota de acceso, pero no nos llevamos nada. Está en YouTube, que eso es absolutamente gratis. Está en Bandcamp, que ahí lo pueden escuchar gratis y descargar también para que lo tengan donde ellos quieran. Está en Apple Music, lo mismo que Spotify. Y es que si nos lo piden, por favor, hasta les mandamos un disco si hace falta. Porque en Amazon Music también está. Está en todos sitios. tanto lo que queremos es que la gente disfrute nuestras canciones las veces que quiera, como quieran, como les venga mejor, que les guste el grupo, que vengan a vernos, porque ahí disfrutan ellos nosotros. Y si ya nos compran merch, que está todo online, en la tienda que tenemos en la página web, que funciona de maravilla, pues ahí ya ganaremos algo de dinero. Pero de tu música directamente, creo que lo mejor que puedes hacer con ella es difundirla, porque para eso lo hacemos, para que la gente la escuche y la disfrute. ¿Y qué les diréis para que la escuchen? Pues que pongan gritos en Google lo más fácil posible, y todas las plataformas que hemos comentado, además nuestras redes sociales y nuestra página web, les saldrán ahí en los primeros resultados. Si le es más conveniente una plataforma que otra, que busque directamente ahí, porque también le va a salir sin mucho problema. Y sobre todo que no se dejen llevar por el prejuicio de metal, ya va a ser ruido, vas a ser gritos y no me va a gustar, no. Dale una oportunidad, escúchalo, te va a gustar, porque tiene pasajes y tiene partes del disco muy buenas, muy escuchables, muy tarareables y muy enjoyables, disfrutables. el rollito de Londres. Que si quieren escuchar los mejores estribillos que se están haciendo ahora mismo en el metal, que se pongan este disco. Ya está. Eso es todo. Drop the mic. Ya está, que estamos dando mic con tonterías. Que si la gente quiere buenos estribillos, que cojan y se escuchen este disco. Bueno, cualquiera de los tres. Bueno, el primero un poco menos. Que éramos muy jóvenes, pero sí. Bueno, y eso, si estáis preparando algo, ¿tenéis pensado sacar algo? Sí, cuando... Bueno, esto son exclusivas, no tiene exclusivas, nadie lo sabe. Pero claro, cuando vimos que en verano íbamos a poder hacer nuestros conciertos y, claro, teníamos que seguir siendo amigos y haciendo cosas y esas cosas, como hemos comentado antes, pues dijimos, lo único que podemos hacer ahora es música y vídeos. Así que aprovechamos esta máquina de ideas que tenemos aquí, empezamos a juntar cosas y, bueno, tenemos varios temas preparados que estamos ahora discutiendo cuál es la mejor manera de sacarlos, porque, como he comentado antes brevemente, yo creo que el formato disco pues está muy chulo y queda muy bien decir que tienes tres o cuatro discos, pero ya no tiene tanto sentido como antes. Es decir, ahora la gente sacarle 12 canciones de golpe, bueno, no, pues, es como sacarles una canción realmente, o sea, escuchar una voz y tal, pero el efecto que tiene he creado esto es lo mismo que decir he sacado un single. Nosotros ya lo empezamos a experimentar el año pasado. Cada vez que decíamos hemos sacado este single con este vídeo, teníamos la misma repercusión que si decíamos he sacado un disco. Entonces, no merece la pena hacer 12 canciones cuando puedes hacer una buenísima, o 12 y espaciarlas y tener 12 meses de noticias, de contenido, de gente pendiente. Y bueno, se está dando cuenta también la gente grande. Es decir, ahora los grandes del pop de Estados Unidos y tal no te sacan discos. Es que realmente durante el último año, el último que ha sacado discos ha sido Bad Bunny. Que bueno, o sea, podremos debatir sobre si el estilo musical nos gusta más o menos, pero son gente que está... ¿Son discos enteros de 12 temas? Ha sacado 3 en el último año. ¿Pero discos de cuántos? Sí, discos enteros de varios temas. Y ha sido el único, pero realmente... La música se consume muy rápido y a la gente no le puedes tirar un disco porque se lo van a escuchar una vez, lo van a juzgar y lo van a dejar en la estantería. Claro, a no ser que sea Bad Bunny, como cuyos todos temas son iguales, pues pero, entonces puedes sacarte el disco. Claro, pero van a comprar el primero, el segundo, el tercero y el 17º. Porque Bad Bunny en su día ya entendió que lo que tenía que hacer era sacarse un tema con un videoclip, con Lamborghinis, con Ric Flair y con miles de millones de dólares volando en el videoclip, y que eso lo iba a petar. Entonces ahora se puede permitir el lujo de sacar 3 discos en un año. Es más la comodidad de la gente, de escucho una canción, me gusta y ya está. Escucharte de temas de repente es como de qué pereza. Es que si le da pereza a la gente, es más sencillo. Escucho el tema, pues sí, me mola, escuché este tema tal, y luego a lo mejor al mes bombardearlo con otro. Y es como un vídeo mejor, claro. Claro. Mucho más visual, la gente día de hoy te lo comes con los ojos, en plan, por las redes sociales, Instagram, Facebook, si ven un vídeo chulo, la gente, pues, dicen, hostia, estos molan, o pues vaya mierda, ¿sabes? Pero... Justo. Bueno, pues vamos a ir terminando. Si hay algo que no os haya preguntado que queráis decir, podéis decirlo ahora. Nada, que vean nuestras redes sociales, que bueno, que ahí van a tener una imagen todavía más realista de la banda, y que cualquier cosa que quieran preguntarnos o comentarnos, que no duden en ponerse en contacto con nosotros por cualquiera de las plataformas que hemos comentado antes, porque nos va a hacer mucha ilusión. Y mandar un abrazo a todos nuestros oyentes. Sí, yo iba a decir que el grupo sanguíneo no nos lo ha preguntado, pero mejor porque yo no me lo sé. Yo soy ya positivo. Pues eso. Esto no lo sé. Igual que si hay alguna anécdota que hayáis compartido o algo, a partir de... Anécdotas, muchas. Wow. Hay muchísimas. Muchas, a ver, yo creo que la mejor, ya puestos a contar, no estaban ni David ni José, pero nuestro segundo concierto fue en El Pardo, en la militancia de la Guardia Civil. Y cuando empezamos a tocar, tocábamos exclusivamente covers, y era todo Green Day, Sum 41, Blink 182, entonces claro, eran todo letras de abajo el gobierno, abajo el sistema. Claro, pero yo creo que a la Guardia Civil ni pudiste la gracia, la verdad. Los militares tampoco sabían mucho inglés, así que tampoco lo pillaron. De hecho, tocamos algún temita de CDC y estaban los tíos con los fusiles de asalto imitando una Angus Young. Eso fue surrealista, vamos. Fue surrealista, pero bueno. Teníamos un día de clase para ir a dar ese concierto, fue muy bonito. Sí, yo creo que los profes, cuando dijimos, ¿dónde habéis estado que ayer no vinisteis? No, dando un concierto, como superestrellas del rock, ¿sabes? No les hizo ni puñetera gracia, claro, menos en segundo de bachillerato. Por eso. Pero bueno. Estamos en segundo de bachillerato. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. No, nosotros elegir el último tema que queréis que suene. A Bob, ¿no? Sí, sí. Bueno, tiene súper claro. El 7. Es que a Bob mola mucho. Pues lo escuchamos y muchas gracias por venir. Nada, a vosotros, muchas gracias por invitarnos. Somebody, and I wouldn't lose any voters, okay? Bueno, pues bueno, escuchamos ahora pon esa música de nuevo de Barricada, ya que el pasado 8 de enero falleció Moni. Yeah. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera o nuestro correo electrónico tertuliatabernera@gmail.com. También escucharnos a través de Salto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock o nuestro canal de iVoox y nuestro canal Archivo RG. Seguimos con el homenaje a Bonnie y escuchamos paso a paso un tema que ha sacado Johnny Durca. Vamos a escucharlo. Os recordamos que podéis votar en la página de Fogo Rock en el concurso de Bandazo Rockero. Y ahora vamos a terminar con la canción de La Sombra del Grajo, Para Siempre Todavía, donde colabora Cuchi Romero. Y con esto nos despedimos hasta el siguiente programa. La distancia que juega a condenarnos destapando el sudor de tus piernas en mis manos. manos.